noches sin dormir, de pastillas con receta. ¡Jefe! Una sala llena de gente, gente extraña para mí. Hay sonrisas superpuestas, no sé qué coño hago yo aquí. ¡Bam, bam! Suena de disparos dentro de mi cerebro. ¡Bam, bam! Suena de disparos, no lo puedo resistir. Cinco rayas sobre la mesa que me taladran mi nariz. Mi vista ya no es lo que era y mi cuerpo no responde como yo quisiera. ¡Bam, bam! Suena de disparos dentro de mi cerebro. ¡Mamá! Suena mis disparos, no lo puedo resistir. La gente sigue, bla bla bla bla bla bla bla. Y yo sigo sin enterarme de todo de nada. Yo de aquí me quiero marchar. Yo de aquí me quiero marchar.